inevitable, llegó lo inevitable. Si se dijera que te trato mal, son otros 20. Por eso es que tú abusas, porque he sido diferente. Eres inteligente, trata de enamorarme, pero esas actitudes lo que han hecho es alejarme, tirarme a un lugar donde la luz es poca, donde el alcohol es dueño de los besos en la boca, donde mi piel se arropa de nenas que me quieren para hacerle en la cama cositas que tú no quieres. Plan B, pa' la calle, jangueo, sateo, gateo y vacilón. Es lo que yo ando buscando. Jangueo, sateo, gateo y vacilón. Donde todos estén bailando. Jangueo, sateo, gateo y vacilón. Es lo que yo ando buscando. Jangueo, sateo, gateo y vacilón. Donde todos estén bailando. Y es que veo en ti el coqueteo. Mucha carnita más y no te trasteo. Conmigo y te puedes quemar.